Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que se presentan a esta convocatoria que pues de una u otra manera hemos realizado como estudiantes de Ayotzinapa y como padres de familia, dadas las circunstancias actuales de nuestro movimiento y de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre. Vamos a repetir lo que hemos dicho en algunas ocasiones y lo venimos a aclarar aquí, lo venimos a decir aquí, como ustedes lo fueron a decir a Ayotzinapa en 2006. Este no es un movimiento que tenga que ser solamente nuestro, este es un movimiento y una exigencia que tiene que ser de todos y todas las personas y los habitantes de este país. El problema no es solamente del estudiantado y mucho menos de la normal de Ayotzinapa, el problema es general. El problema nos atañe a todos, nos incumbe a todos, porque todos lo padecemos. Entonces, pues, antes de empezar con la reunión de manera a modo de tocar los puntos, sí queremos, en primer término, darle voz a los padres de familia, debido a que ellos, sobre todo ellos y ellas, son los que vienen a pedir la solidaridad de las organizaciones sociales, de los sectores sociales de este lugar del país. Hemos decidido venir acá porque son un referente, uno de los más grandes referentes en la lucha por el cambio en nuestro país. Precisamente al venir acá venimos también a darle una señal, un mensaje al Estado mexicano de que esto, lo que ustedes hacen aquí, es lo que queremos hacer de ahora en adelante en nuestro estado, en nuestra escuela, porque pues ya lo dijimos en repetidas ocasiones, nosotros ya no confiamos en las autoridades, ya no confiamos en las instituciones mexicanas, en los partidos políticos, y no confiamos mucho menos confiamos en la forma en que se dejan impunes, en la forma en que se está investigando actualmente el caso de nuestros 43 compañeros. Entonces le damos la palabra a los padres de familia para que sean ellos y pues los escuchen. Muy buenas tardes a todos los presentes. Le queremos agradecer por darnos la oportunidad de estar con ustedes. Primero, pues mi nombre es Valentín Cornelio González, soy familiar de uno de los desaparecidos. Así como nosotros, el motivo de nuestra presencia aquí es por la desaparición de los 43 que desaparecieron desde el 26. Y hasta la fecha, pues desgraciadamente no tenemos respuesta favorable que el gobierno nos diga hasta dónde los tienen o qué han sido de ellos. Simplemente todos los días, cada vez que tenemos reuniones, nos dan la tole con el dedo, como dicen, de que nuevas líneas de investigaciones todos los tiempos, pero hasta la fecha no hay respuesta favorable. Así como dice el compañero, de que nosotros, pues la verdad, no confiamos ya en ningún nivel del gobierno, porque no vemos si realmente tiene interés de encontrar los 43, porque ya han transcurrido como 50 días y no sabemos nada de ellos. Si incluso, pues en vez de animar a los padres de familia, nos espantan. Por ejemplo, la última entrevista, conferencia de Murillo Karam, el procurador de la República, donde dijo que los 43 están muertos, y es cosa que nosotros sabemos que no. Simplemente lo que ellos quieren es hacernos saber que sí están muertos para desviar la investigación, y es algo que nosotros nunca vamos a permitir. Porque al desviar la investigación quiere decir que nuestra lucha aquí se acaba. Pero nosotros, como padres de familia, aún tenemos mucha fuerza para seguir luchando hasta que aparezcan los 43? Porque así como venimos diciendo, fueron los policías el gobierno que se los llevó. Y de la misma manera, pues, nos tienen que responder por la vida de los 43, porque así como se los llevaron vivos, y vivos nos los tienen que entregar. Así, de la misma manera, nosotros venimos aquí a pedirle la solidaridad a ustedes, a que nos ayuden a hacer más presión, porque la verdad es muy desesperante, pues, así como les digo, de que ya han transcurrido 50 días y no tenemos respuestas. Y esperemos que nos ayuden con su solidaridad para hacer más presión. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Inés Abraham Gaspar. Soy tía del joven desaparecido entre los 43 muchachos. Yo les doy mis más profundos agradecimientos por ustedes, por las personas que nos recibieron. Y también venimos a pedirles ese apoyo para luchar todos juntos, para luchar para que nos entreguen a esos 43 jóvenes desaparecidos. Y también, igual como dice el compañero, así como dijo el procurador, que ya no sabían que esas cenizas que se encontraron eran de los jóvenes, pero nosotros no le creemos. ¿Por qué? Porque él dice que de esas personas que están declarando que ellos mataron a los jóvenes que los calcinaron, esas personas ya habían sido arrestados el día 13 de septiembre, antes de que secuestraran a los jóvenes, antes de que sucediera esto. Esas personas, fíjense, como le dije al procurador, no puede ser que ellos, ya estando encerrados, los volvieron a dejar libres, y ellos fueron a hacer las mismas cosas con los jóvenes. No le creemos al procurador, ¿verdad? Es pura mentira lo que nos está diciendo. Las fotos las comparamos con las del día, las que nos dio el procurador, con las del día 13 de septiembre, y son las mismas. Y les están echando la culpa a ellos, que ellos los mataron. Y no es cierto. Ellos no fueron y nos consta, hay pruebas. Y también, ¿por qué? Porque a ellos les quieren ya cerrar el caso. A ellos lo que les interesa es de que el presidente Peña Nieto se vaya de las giras a vender a nuestro pueblo, a nuestro país, con los demás países. Fíjense, si ya se ha vendido ahora, más todavía. Y precisamente por eso ya quiere cerrar el caso, y nosotros no vamos a permitir, vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Como se lo dije al secretario de Gobierno de México, a Osorio Chong, no tenemos miedo al morir, queremos a nuestros hijos y vamos a luchar por ellos, porque el día que fuimos a hacer una marcha a Acapulco, cuando fuimos a tomar la autopista, fueron los policías federales quienes agredieron a los jóvenes y a los padres de familia. Y el comandante de la Policía Federal, el Cabrera, algo así, ese nos amenazó estando en el autobús. Y era pura señora ya de edad. De jóvenes estaban nada más como 3 personas. Y le digo, si nos salimos, van a querer salir, sacar a las señoras y van a querer golpearlas. Y no permitimos que abriera el chofer el camión. Y sí, como ya enojados nosotros, también podríamos de darle también, porque no vamos a dejarnos de que nos estén humillando ya. La policía anda haciendo de las suyas. Ya no, como les dije, Si no buscan a los jóvenes, ellos están nada más maltratando a la gente, al pueblo. Están haciendo, quieren atemorizar a la gente para que ya no hagan nada. Pero nosotros no nos vamos a dejar. ¿Sí? Nosotros vamos a luchar hasta las últimas consecuencias, porque ya no vamos a permitir que nos sigan maltratando. Ya vamos a alzar la voz, ya basta de que haya más sangre. Tanta gente que está desapareciendo, inocente, ha sido acriminalizada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siendo pobre no podemos levantar la voz hacia aquellos que tienen la autoridad. ¿Piensan que ellos tienen más poder que nosotros? No, porque todos somos iguales. El mismo hecho de que ellos tengan otra preparación no quiere decir que seamos menos, ¿sí? Y nosotros, no sea lo que seamos, seamos indígenas, seamos lo que sean, somos seres humanos. A todos nos duele, ¿sí? Como vemos cómo aparecen tantas personas muertas, descuartizadas, ¿sí? Los que están yendo a hacer tanta maldad también por allá, por nuestro pueblo, se fueron de aquí, de Michoacán. Fueron a tomar una ciudad, se fueron a apoderar de ella. ¿Para qué? Para que anden haciendo tanto crimen. Y yo siento que los mismos que están haciendo eso son los mismos policías también. Porque ellos, ese día que sucedió el caso de los normalistas, de los jóvenes, estando ahí los policías militares, ¿por qué no hicieron algo? Ellos fueron a pedir ayuda y no se las brindaron. Entonces quiere decir que entre esos criminales están ellos también, policías municipales y también los federales, porque imagínense si andan atemorizando a la gente, que anda haciendo la marcha, anda viendo porque aparecen nuestros hijos y nos andan también amenazando a nosotros. ¿Qué policías tenemos? Yo siento que ya basta de tanto. Y ahora nosotros estamos aquí para pedirles su ayuda, para que ustedes nos expresen, nos digan cómo le vamos a hacer para seguir adelante, porque solamente con ustedes vamos a seguir. Si no, ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos de nuestras organizaciones que hay dentro de nuestro nivel nacional? Ustedes, yo sé que también son luchadores y sé que hay, ahora sí que organizaciones también, que también son para ayudar a las personas, y por eso venimos aquí a pedirles de favor, ¿verdad?, que nos ayuden para que nuestro movimiento no decaiga y para seguir luchando. Y no nomás para nosotros, sino para todo el mundo. ¿Por qué? Porque donde quiera está igual. Gracias. Sí, buenas tardes a todos ustedes, señores de aquí, de este lugar. Mi nombre es Floriberto Cruz, evangelista, soy abuelo del niño que hoy buscamos, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, y estoy por esa causa también aquí con todos los compañeros, y donde nosotros pedimos a ustedes, por ejemplo, que nos ayuden con este problema de que el gobierno no ha podido, nos lleva con puro engaño. Y ya estuvimos con Peña Nieto y es lo mismo. Él dijo que sí, ya están buscando ya su policía, su gobierno está buscando a los chamacos, pero no, hasta la vez no hay ni una respuesta. Con el procurador ya hemos tenido dos entrevistas y pues nomás nos llevan con puro engaño. Ya se imaginan cuántos días, ya vamos para 2 meses, y pues nosotros ya estamos cansados de pedirles a ellos. Pero por eso ahorita nos venimos para aquí, a este lugar de Chiapas, con todas las organizaciones que hay por acá, de veras que nos echen la mano, nos ayuden, de veras. Ya con esto ya nosotros ya pues nos soportamos pues al gobierno, ¿verdad? Porque nos lleva con puro engaño, nada más. Y ahorita ya con ustedes, pues que nos den algunas ideas, ¿verdad?, cómo le daremos, y que nos echen la mano, nos apoyen pues. Nosotros a eso venimos, con todos los compañeros que estamos aquí, no estamos todos los padres, porque también ellos se fueron a otras actividades por otro lugar del país. Pero nosotros les pedimos de corazón así. Gracias, señor. Buenas tardes. Yo soy la madre de Jorge Aníbal Cruz Mendoza. Igual, señores, yo les pido que, pues ahora sí, ustedes nos ayuden, porque con el gobierno realmente no hay respuesta favorable. Tal parece que el mismo gobierno ha estado evitando a que se encuentren los jóvenes. Y pues yo creo que también basta ya de tanta corrupción, tanta impunidad. Por eso estamos aquí, para que ustedes nos apoyen, todas las organizaciones de estos lugares del sur, que nos ayuden más que nada en la búsqueda de nuestros hijos, porque pues ya son casi 2 meses. Nosotros de padres a veces nos echamos un bocado a la boca y nos acordamos de nuestros hijos. No dormimos porque estamos pensando en cómo se las estarán pasando ellos. Nosotros, como sea, acostados en una camita con una cobija, ¿y ellos qué? Y todo eso es culpa del gobierno, porque ellos ya tenían conocimiento desde antes de lo que estaba pasando y ellos no hicieron nada. Y ahora que ya basta de puros engaños, porque así nos llevan nada más, engañándonos y engañándonos. Desde un principio quisieron ver a nuestros hijos en las fosas. Yo no entiendo por qué ellos se empeñan en entregarnos los muertos, porque nuestros hijos no están muertos. Ellos están vivos, porque así se los llevaron y así no los tienen que regresar. Y yo por eso les pido que nos sigan apoyando y pues que nos apoyen. De todo corazón les pedimos eso. Por eso venimos por acá. Gracias. Señores y señoras y jóvenes que están aquí presentes, yo soy padre de familia de un muchacho que se llama Alexander, y venimos, la verdad, a informarles de lo sucedido a nuestros hijos, lo que le hicieron. Atacado por policías de la presidencia municipal de Iguala. Los jóvenes fueron a hacer su labor de botear para tener un meeting en la Ciudad de México el 2 de octubre. Y ese momento del 26 de septiembre, que ellos ya venían de regreso, fueron atacados por los policías municipales. La verdad, esto ya son cosas injustas de lo que hace el gobierno, tanto gobiernos municipales como del Estado, gobierno de la República. La verdad, no se aguantan muchas matanzas que han hecho por diferentes partes del país. Y yo creo que es el momento que se luche en contra de estos gobiernos que no trabajan para el pueblo. Trabajan más para llenar su bolsillo ellos solos. Solamente usan la delincuencia. Hemos tratado de, con Peña Nieto, de que se encargue de buscar nuestros hijos con su ejército. Nomás nos lleva con engaño, tanto el gobierno militar como la policía federal y la policía que creo que ahora tiene nueva policía de gendarmería. Pero la verdad, en las búsquedas no han hecho nada. Se la pasan por las calles de Iguala y otro municipio que se llama Cucula, y las búsquedas no se han hecho como debe de ser hacia los cerros, casas, cuevas que hay por ahí de minas que explotaron. Que nos dan razón a veces que están metidos, pero el ejército no deja pasar a los demás. O sea, se acobijan ellos mismos con los demás de la Policía Federal o la Gendarmería, ya no los dejan pasar y no, porque por el, ya el otro latín que tienen ellos, ya ahí ya no hay ningún, que no pueden meterse ellos, porque son de ellos nada más. La verdad, son cosas injustas ya de lo que hacen con nosotros como padres, son 43 jóvenes, no son perros, ¿verdad? Como decimos nosotros, nos duele el corazón, la verdad, de nuestros hijos. Pedimos a ustedes su solidaridad con nosotros. Y algunos quienes nos han visitado también, se solidarizan con nosotros. Señores y organizaciones, pues, la verdad, aquí les dejo mi propuesta a ustedes, o mi petición, pues, de parte mía con ustedes. Gracias. Bien, hay con nosotros también un compañero de primer año. Vienen varios compañeros de primer año que vivieron esa noche. Va a hablar uno de ellos en este momento. Buenas tardes a todos. No les puedo decir mi nombre por cuestiones de seguridad. Soy de la academia de primer año. Nuestra normal rural Raúl Isidro Burgos es una escuela de lucha, una lucha de los derechos de estudiantes. Por eso nosotros salimos a votear, salimos a juntar recursos para poder, pues, vivir adentro de la normal. El día 26 de septiembre a las 6 de la tarde, nosotros fuimos a Iguala en dos carros de la empresa Costa, Estrella de Oro, y ya pues nosotros nos fuimos directamente a la caseta de cobro de Iguala. 10 compañeros se quedaron atrás y se subieron a un autobús, ya que nosotros teníamos previsto más bien ir a la marcha del 2 de octubre de la matanza de Tlatelolco, como año con año, y cada año se va por autobuses a Iguala o a Chilpancingo. Entonces, en un cerca de Iguala, en un crucero, pues 10 compañeros se fueron se subieron en un carro, en un autobús. El chofer le dijo que sí se iba a ir con nosotros, pero pues que era la condición era de que fueran a dejar a los pasajeros a la terminal. Ya estando allá, pues le cerraron las puertas a los compañeros. Ellos le hablaron a unos de nosotros y fue que nosotros fuimos para ir por ellos y rescatarlos. Y ya entonces, pues, nos trajimos dos carros de la línea Costa Line y uno de la Flecha Roja, esa en la que yo venía, con otros 13 compañeros, éramos 14. Entonces nosotros salimos del lado contrario del carro de donde salieron los compañeros, les dimos por el lado del río de Iguala. Ellos salieron por el centro y ya pues el chofer les daba largas, no se quería venir, no sé por qué, la cosa que nos estaba haciendo esperar. Ya cuando llegamos en el último puente de Iguala, en la salida, llegaron los policías, policías federal de caminos. Entonces, ahí nos habían dicho que habían matado a un compañero, que fue el compañero Aldo, y y pues todos nos pusimos tristes, ¿no? Porque nosotros no íbamos a nada malo. Entonces, pues nos dijeron que había habido una balacera, y enfrente de nosotros estaba un autobús, pensamos que ahí los habían balaceado. Y ya fue cuando llegaron los policías federales, los federales de caminos, y nos apuntaron a nosotros y nos gritaron que nos bajáramos. Y ya entonces uno de los compañeros le dijo por qué nos apuntaban, que nosotros no éramos delincuentes, éramos de la normal. Entonces agarramos piedras y nos apuntaron a nosotros, y ya pues decidimos dejar el carro y nos fuimos caminando. Entonces nos empezaron a perseguir, y ya cuando llegamos a un lugar donde pues ya podíamos correr, echamos a correr. Entonces pues la gente que estaba ahí nos gritaba que nos subiéramos para el cerro. Nosotros no sabíamos ni por qué. La cosa que pues andábamos escondiéndonos, nos escondíamos en el cerro, ¿no? Hubo una casa solitaria donde nos pudimos refugiar por mientras uno de nosotros fue a checar a ver si podíamos salir o no, pero nos andaban buscando a nosotros los policías municipales. Entonces, pues decidimos irnos para el cerro. Ahí anduvimos como alrededor de 4 horas, y ya fue cuando nos hablaron que nos íbamos a reunir en la salida de Iguala, que ya estaba un autobús ahí esperándonos. Cuando llegamos nosotros a ese punto, lo único que estaba era el autobús, pero rodeado de policías municipales. Fue que nos empezaron a perseguir otra vez y nos subimos al cerro de nuevo. Y ya cuando vimos que se fueron, pues fuimos por la avenida principal, el periférico norte, y ya corrimos como alrededor de unos 5 kilómetros con algunos compañeros que están aquí. Entonces le regresamos por el camino para la central, y fue cuando pasó una patrulla, pasa otra, y ya pues seguíamos caminando nosotros, y fue cuando las patrullas nos iban siguiendo y llamaron a más patrullas. Eran alrededor de 10 patrullas, y estuvo ahí entre ellos, había personas civiles, iba de protección civil, el carro de protección civil también con policías, y ya fue que ahí nos querían detener. Y ya cuando nos dijeron que nos iban a llevar, pues nosotros le agarramos piedras y nos estaban apuntando a nosotros. Y ya fue cuando uno de nuestros compañeros, cuando vimos que nos empezaron a rodear, uno de nuestros compañeros nos dijo que corriéramos, y ya fue que corrimos en lo que uno de ellos le tiró piedras, y ya fue cuando nos empezaron a balacear a nosotros. Y y salimos corriendo. Era, pues yo le di por un lado y otros compañeros le dieron por otro lado, y ya fue que me gritaron a mí que lo siguiera mejor, y ya corrimos subimos alrededor de como unas 100 gradas a lo mejor. Y ya no había gradas, pero había cajas alrededor, y ya pues había un cerro, y pues la verdad ya estábamos bien cansados de tanto correr, y yo me di por vencido, y ya un compañero me dijo, me jaló, dice, no te quedas, nos vamos. Y ya nos subimos, no supimos cómo pasamos ese cerro, nos agarramos de donde podíamos, de las espinas, de lo que fuera, con tal de salvar nuestra vida. Y ya 4 compañeros pues siguieron corriendo, y ya ahí salió una señora gritando que no nos dispararan, que porque no habíamos hecho nada. Entonces otros compañeros se fueron más arriba, y ya ellos siguieron corriendo, y ya pues los que ya no pudimos correr, pues ahí nos tratamos de esconder. Y ya yo pedí auxilio con un señor que estaba ahí, era su caja de cartón, y ya la señora, él nos dijo que no, y la señora que nos gritó que no nos dispararan, nos abrió la puerta. Y entonces pues fue que ahí nos refugiamos alrededor de como a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana que nos salimos nosotros. Pues la verdad nosotros no sabíamos ni en quién confiar, porque la policía era la que nos estaba buscando a nosotros, sin pues no hayamos cometido ningún delito más que ir por los autobuses para irnos a pues a la marcha y a ir a votear, a juntar fondos. Y ya fue entonces que nos salimos de la casa y fue cuando nos dijeron que habían matado a tres de nuestros compañeros. En un principio nos manejaban que era el compañero Yosivani, que le decíamos el coreano, pero después que no era él. Y pues ya juntándonos con los compañeros ahí en el Ministerio Público, pues ya pues platicamos, ¿no?, de cómo habían quedado las cosas, a quién habían matado. Y ya fue que nos dijeron que ellos, al salir de la terminal, pues pasaron por el Zócalo, y fue donde la presidenta del DIF estaba dando su informe de gobierno, ¿no? Y pensaron que se le iba a sabotear su evento, y fue cosa que no fue cierto. Nosotros no íbamos a nada de eso. Entonces le mandaron los policías y les empezaron a disparar sin detener por más a cualquier delincuente. Se le detiene, ¿no? Pero ellos no, jamás llegaron a disparar. Ya entonces, cuando los compañeros se bajaron del autobús para abrir paso, los policías se retiraron, por lo que me dicen. Y ya al llegar al periférico norte, pues le cerraron el paso, y ya fue cuando les empezaron a disparar, que le pocharon las llantas, los cristales se los rompieron. Entonces los compañeros se bajaron a mover la camioneta que se les había atravesado, y ya fue que se le, pues, donde cayó el primer compañero. Y ya pues es lo que les puedo comentar. Y ya cuando nosotros llegamos a la normal, pues teníamos miedo, ¿no?, el día sábado, porque se corría el rumor de que pues a los compañeros se los habían llevado y los habían matado en ese momento. Y se corría el rumor de que podría ser que nos fueran a disparar, ¿no?, a matar ahí, aunque estaban los policías, pero eso sí se sentía el miedo. Cuando llegamos a la escuela, pues había mucha gente, entre ellas estaba mi mamá, y pues yo lo único que hice fue a buscarla, pero al bajarme del carro, pues había mucha gente, ¿no?, de cada, todos queriendo buscar a sus hijos, meneando la cabeza de un lado para otro. Y ya cuando vi a mi mamá, pues estaba con otras señoras y mis hermanos y mi hermana, y mi papá también ahí estaba. Y ya pues al verla, pues me abrazó, ¿no?, nos pusimos a llorar ahí. Y ya pues las otras señoras que estaban ahí, algunas no llegaron sus hijos, le dijeron: señora, no llegó mi hijo. Y todas llorando, ¿no? Y no saben la desesperación que se siente al estar en medio de una balacera y la impotencia de no poder defenderse. Tenemos rabia desde ese momento contra el gobierno, porque no fue justo. Nosotros no íbamos a nada malo, simplemente íbamos a buscar recursos para poder ir a la marcha del 2 de octubre. La mayoría de nosotros somos pobres, no tenemos dinero para pagar una escuela de gobierno. Y por eso algunos decidimos ir a Ayotzinapa, porque sabemos que no se paga nada. Pero es una escuela de lucha, donde exigimos nuestros derechos como estudiantes. Nosotros ya no le creemos nada al gobierno, porque desde un principio ellos dijeron que los que habían encontrado las cosas eran los compañeros. Después inventaron que otras cosas que encontraron también eran ellos, y no fue cierto. Y ahora resulta que encontraron bolsas con ceniza y que son ellos. Esas son puras mentiras. También hubo la participación de las fuerzas militares también, donde nomás se burlaban de los compañeros. Y lo único que venimos a pedirles a ustedes es que nos apoyen como hermanos, como padres de familia, como estudiantes, porque ahora nos tocó a nosotros, pero después podrían ser ustedes. Y yo creo que ya basta, ¿no?, de esta injusticia, de estos crímenes por el gobierno. Y lo único que queremos, así como se los llevaron vivos, también vivos los queremos. Bien, una vez escuchada la voz de los padres de familia y de un compañero sobreviviente de primer año, pues pasaríamos al segundo punto, al cual tenemos que exponer ya de forma más clara el objetivo de nuestra visita a estos lugares, de estas caravanas o brigadas que hemos organizado al país, a algunos estados del país. Miren, en primer lugar, nosotros desde el principio sabíamos que esto nos iba a rebasar a nosotros como estudiantes. Sabíamos que iba a rebasar también a las autoridades mexicanas, debido a que como autoridades y como gobierno siempre han dejado en la impunidad este tipo de casos. También sabíamos que se abría una coyuntura a nivel organizacional y a nivel de movimientos sociales. Sin embargo, han pasado casi 50 días, han pasado 50 días casi de solidaridad, de grandes marchas, grandes muestras de apoyo por los 43 compañeros desaparecidos, los cuales pues han transcurrido cada cual desde su lugar, cada cual desde su forma de lucha independiente, que nosotros respetamos y agradecemos sobre todo. Sin embargo, nosotros venimos planteando casi desde el principio de que deberíamos darnos a la tarea de articular un movimiento nacional, de organizar a nivel nacional un impulso más dentro del proceso de cambio que ha empezado a vivir nuestro país. Volvemos a repetírselos, aquí en Chiapas llevan 20 años tratando, intentando, resistiendo y enarbolando una nueva bandera de lucha, un nuevo referente, una nueva forma de hacer justicia, de hacer gobierno. Nosotros desde el principio, háblese desde 1995-96, nuestros archivos como escuela lo demuestran, como escuelas normales y rurales lo demuestran, siempre hemos simpatizado con este movimiento, con este movimiento que surgió en el 94. Sabíamos que ahí radicaba una de las grandes alternativas a hacer un cambio profundo en nuestro país. Por eso hemos venido acá, basados en ese referente y con la fe puesta en que a través de ustedes se nos abrirán muchos caminos y muchas posibilidades a nivel nacional e internacional para seguir adelante con nuestro movimiento y con la búsqueda de nuestros 43 compañeros. No se trata, como bien decían los padres de familia, solamente de los 43. Se trata de todo un problema en el país. Eso lo vamos a ir repitiendo donde quiera que pasemos. La lucha de los pueblos indígenas en el 94 y que ha transcurrido desde entonces hasta la fecha, tenía y tiene actualmente una legitimidad indiscutible. Pero también la cuestión de luchar contra la inseguridad, contra la delincuencia organizada, contra la corrupción, contra los gobiernos como los de José Luis Abarca en el municipio de Iguala y en muchos otros municipios, no solamente de Guerrero sino del país, también tiene su legitimidad y arranca grandes simpatías en el país. De ahí la muestra pues de apoyo que han surgido a nivel nacional por nuestra causa y por nuestro movimiento. Solamente falta pues articularlo, buscar propuestas entre los movimientos, entre las organizaciones sociales que puedan tener un fin común y cada cual desde su lugar pueda trabajar en ese objetivo. Eso es lo que venimos a hacer, en pocas palabras. Al golpear a Ayotzinapa, el gobierno no solamente golpeó a una academia de primer año, no solamente golpeó a 43 compañeros, ni asesinó a otros tres, ha golpeado a una escuela normal rural que tiene historia y que ha aportado al movimiento social durante décadas. Ha golpeado a una normal rural que ha sido, es y será para el pueblo, del pueblo. Por ahí desfilaron, por ahí estudiaron Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez. Eso también quisiéramos que lo repitieran, y puede que esa sea la causa de que siempre la represión sistemática contra la normal vaya en una escalada hacia arriba. Nosotros creíamos, nuestro imaginario, nuestra concepción de la represión era de que cada vez que salías a hacer una protesta, seguramente te iban a golpear, seguramente te iban a llevar a la cárcel. Pero el 12 de diciembre de 2011 nos dijo otra cosa, nos enseñó que también podían matarnos. Y el 26 de septiembre nos los vuelve a recalcar y nos vuelve a decir que la política gubernamental no es otra más que la de criminalizar la protesta social, y que no quieren por ningún motivo que nuevos estudiantes, normalistas rurales, nuevos profesores salgan a despertar la conciencia del pueblo. Tal vez el objetivo que tiene la represión en sí misma es hacernos escarmentar y decirle a los demás, si haces eso, te va a pasar lo mismo que a ellos. Pero el problema es que a pesar de lo que nos ha pasado, nosotros seguimos levantando la voz y seguimos organizados como lo hemos estado siempre. Y ese queremos que se convierta en su problema, en el problema de ellos. Y por eso queremos articular un movimiento a nivel nacional, junto con el estudiantado, junto con los pueblos indígenas, junto con los demás sectores de la población. Y a eso hemos venido aquí. Miren, compañeros, uno de los objetivos grandes, el objetivo sigue siendo el mismo, encontrar a los compañeros con vida, pero al mismo tiempo sí hay la coyuntura. Por la información que puedan tener, en Guerrero hay cerca de 20 municipios tomados. Las organizaciones sociales y estudiantiles y algunos otros sectores han tomado los municipios de la Costa Chica, la Montaña y algunos otros en los cuales han logrado hacer esto. Nosotros estamos planteando y en este momento también ya están recorriendo el estado de Guerrero otra brigada para hacer el planteamiento a estas organizaciones y a estos municipios, a la gente de estos municipios, crear sus consejos municipales y empezar a plantearse la administración y el control territorial de estos municipios. Esa es la gran tarea que tenemos nosotros como guerrerenses, y precisamente si salimos a los estados del país es para que sepan lo que se va a hacer en Guerrero en los próximos días o en las próximas semanas. Esa es la gran tarea que nos han encomendado. También organizar una coordinadora nacional de estudiantes para coordinar precisamente, para organizar al estudiantado a nivel nacional. Ese es uno de los otros grandes objetivos que tenemos nosotros como estudiantes, y el cual creemos habrá de fortalecer pues la solidaridad con todo lo que llegue a pasar en Guerrero, con todo el problema que llegue a suscitarse ahí, debido a que pues hemos visto también que el Estado, al final de cuentas, con las informaciones que ha dado y la manera que ha manejado el problema, a pesar de no tener autoridad moral para reprimirnos o para mandarnos a sus policías, el Estado es Estado y en determinado momento va a tomar su posición de Estado y no va a dejar por ningún motivo que nosotros estemos haciendo libremente lo que queremos hacer, a pesar de la coyuntura tan grande que hay. Por eso pues creemos y hemos visto que con el paso de los días ellos han tratado de reprimirnos, de provocarnos y de todo eso, pero claro está que nosotros no luchamos por el pavimento de las calles, ni por una movilización de unas horas, como bien lo decían. Eso ya no sirve, eso ya no funciona. Tenemos que luchar por el control territorial, por la administración de esos municipios. Y gran parte de esos municipios que están tomados tienen referentes grandes como las policías comunitarias y las autodefensas ya en el estado de Guerrero, y también tienen como una de las grandes demandas la delincuencia organizada y presidentes y presidentas municipales vinculados con el crimen organizado. Por eso se hace tan legítima pues esta exigencia. Sin embargo, también hemos visto que a lo largo de la historia, cuando los pueblos se han levantado contra los delincuentes, el Estado mexicano luego les pone la ley frente a ellos y arguye que no pueden organizarse de esa manera. Los padres de familia han expresado abiertamente a las autoridades mexicanas de que una vez rebasado la estancia legal, el camino legal, una vez depositado su voto de confianza en las autoridades gubernamentales, federales, y una vez que no han hecho nada y no han dado respuesta, pues tenemos que volver nuestra mirada ni nada más ni nada menos que al pueblo, porque tampoco le vamos a pedir ayuda a los gringos ni a nadie más. Tiene que ser nuestro pueblo, tienen que ser los referentes grandes que hay aquí en el país los que tienen que enseñarnos y compartir con nosotros la forma en que han hecho muchas cosas. Entonces, pues esos son los objetivos, señores. Lamentablemente salimos de prisa, vamos de prisa, agradecemos lo que hasta este momento han dicho y bueno, tenemos nuestra fuente de información propia, como normal de Ayotzinapa, tenemos nuestra radio, nuestra página del Face, donde normalmente circula la información, se llama Voces Nuestras Ayotzinapa, así se llama en el Face, y en el Gmail pueden encontrarlo como voces.nuestras.ayotzinapa@gmail.com. Así pueden encontrar la información que vaya surgiendo. Sabemos que el Estado ha estado tergiversando la información, que hay muchos rumores, que lo hay todo, pero bueno, no le venimos a hablar a gente que no está experimentada en este tipo de cosas, venimos a hablarle a gente que ya conoce perfectamente la forma de actuar del gobierno, y por eso venimos con estos objetivos grandes. Ciertamente, señora, mañana vamos a una junta del buen gobierno. Y bueno, sería de nuestra parte todo. Muchas gracias por habernos acompañado en esta reunión.